Vicente del Empalme para entrar en esta versión ya tanguera, ¿no? Electro-tanguera, mirá. Claro, los tipos empezaron a experimentar con la electrónica, con los instrumentos electrónicos, con los samplers, con los sintetizadores, ya que sé, con la máquina de ritmo, y se metieron con el tango. Son las 22:29, che, de este 3 de diciembre de 2024. Se metieron con el tango, pero como 30 años después que ya se había metido la negra Grace Jones. ¿Te acordás con Libertango? Está bien, la gente experimenta, le busca nuevos sonidos, le busca la vuelta. Este estilo musical, si le podemos llamar así, fue sugerido por Ernesto, pero Guevara Lynch. Ya hace tiempo, como en 2020. Nosotros escuchamos muchísimo y teníamos cantidad de piezas musicales de electrotango, che. Mirá que hay otro. Mirá lo que hacen con las voces. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ves volver. Saber los tangueros clásicos que en esta década y un poco antes incluso habían aparecido, iban a aparecer los músicos con la electrónica a remedar, a recrear los ritmos del 2x4, del 3x4, 4x4. Claro, no sé cómo se bailará hoy en las milongas. Los argentinos tienen esas cosas de formar los términos. Porque allá le dicen milonga donde van a bailar tango, ¿viste? No tiene que ver. Bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo la milonga que el tango. Che, ahí en Buenos Aires, cuando vos vayas a salir, te van a decir, vas para la milonga. Es para los escenarios de tango. Que cuando vinieras, Pama, cuando le ibas a sacar viruta anoche al patio libanés con el bandoneón del Leguay. El Palme FM, buena música desde los Palmares. Experimental del Uruguay. Canciones llama, señor Faraón. Siempre lo pasamos a señor Faraón. El disco se llama Piel de Culebra. Lo buscás y lo escuchás donde quiera. Creo que está en YouTube también, pero el sitio donde suelen alojar sus músicas es Bandcamp. Esto es sugerencia de nuestros asesores musicales, el Darwin y el Tocayo, que no se sabe qué están haciendo. Buah. Yo lo vi hoy al Darwin que estaba promocionando esas cosas que hacen con los turistas, justo que estamos hablando de la Argentina. Llegan las señoras adineradas argentinas a la costa este, más este del Uruguay, y ahí está nuestro asesor y músico esperando para brindarle una perspectiva absolutamente original. La música en fusión con el teatro, con los paisajes, con la comida, con la artesanía. Es impresionante lo que hacen los locos, le vuela la cabeza. Y nosotros usamos la música que nos sugieren para ir navegando también.

Empalme FM. Enquanto esses comandantes loucos ficam por aí queimando pestanas, organizando suas batalhas, os guerrilheiros nas alcovas, preparando na surdina suas mortalhas. A cada conflito, mais escombros. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Isso tudo acontecendo e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Eu dando milho aos pombos, no frio desse chão. Eu sei tanto quanto eles, se bater asas mais alto, voo como gavião. Tiro ao homem, tiro ao pombo, quanto mais alto voo, maior o tombo. Hace tiempo que lo escuchamos ya también, Zé Geraldo, Sirius Pupo. Ou a guerra. Tenemos que integrar al asesor de portugués español urgente, aunque podamos entender alguna cosa, para rescatar de las letras, además de las hermosas melodías, el corazón de la poesía brasileña. Zé Geraldo es un revolucionario, Mirá, tremenda canción. Pasariño seductor. Empalme FM. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores. A estação dos amantes, nos corações dos amores. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Se eu pudesse escolher, eu queria ser um passarinho sedutor, sabia laranjeira, maestro cantor. Tem um ditado que diz: se o coração tá feliz, você pode voar, virar passarinho e cantar. Cantando a tristeza já era, todo dia vai ser primavera com suas cores e flores.

Esquisita seleção musical de Ellen Palme Radio Rock. Desde algum ponto del globo Y para todo el arquipélago de La Y bajo la supervisão del engenheiro elétrico Daniel Pintos. There's no tenderness like grief in your face. You're trying hard not to show it, but baby, baby, I know it. You want my love, please. Oh, that love, please. You lost that love. There's no welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. A 2 minutos de las 23 hicimos este giro hacia mar abierto. Rage Brothers, Rage Brothers. You left that loving feeling. Baby, baby, I'd get down on my knees for you. Melodías quedaron de 1965, Cesaris. Tenemos el disco compacto doble 65-66, que es una rareza. Bueno, porque a medida que avanza la tecnología va quedando todo obsoleto, o por lo menos queda en el recuerdo. Che, estas dos canciones, esta que escuchamos y esta que viene, las tengo ahí en ese CD. Wow, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. with another guy. His arm around her like it used to be with me. Ooh, it makes me want to die. Yeah, yeah, yeah, well here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Ooh, ooh, ooh, yeah. There they go. It's funny how they look so good together. Wonder what is wrong with me. Can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa, whoa, whoa, well here it comes. The way I used to do. I could see her closing her eyes and telling them lies exactly like she told me to. Yeah, yeah, yeah, well here it comes. Tremendas melodías de 1965, Cesaris. Here Come the Night. No sé por qué me robaron los intérpretes acá cuando descargué con este que me encajó el nombre de la plataforma, del app que nos deja descargar, pero nos roba el nombre del intérprete. Yo prefiero saber el nombre del intérprete. Me quedó solamente Dem, pero no sé si es Dem. Después me voy a fijar en el disco doble que tengo ahí. Tremenda canción igual. Che, tengo acá la semblanza, la nueva lectura de la semblanza. No sé si están las damas escuchando. No sé si poner una canción más y después ir con la semblanza, porque no sé si estás escuchando vos, Aris. Estás ahí en la cancha. Puedo poner una canción más y ya quedan alertados que se viene la semblanza nueva de Aris. Y esta canción tremenda. Fontana, Wayne Fontana, Game of Love. En Palme FM. Starting long ago in the Garden of Eden, when Adam said to Eve, baby, you're for me. So come on, baby, let's start today. Come on, baby, let's play the game of love.

And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear, oh babe, where? Esta será la canción que cantaréis a final de curso. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Alegrémonos pues mientras seamos jóvenes. Jóvenes nosotros, Merlí, tú no tanto. ¿Ah, no? ¿A qué edad se deja de ser joven, según tú, Mar? No sé, a los 25. ¡Hala, tío, no te pases! A los 30. Estamos en el último tramo de este 3 de diciembre de 2024 con los éxitos de la Motown. Motown, grandes éxitos. Comenzó a escuchar el asesor, el viejo asesor del empalme, el bambino, el Cesariz. Está controlando el sonido de la empalme con estos grandes éxitos del sello de los negros. Que sin ser él un negro, sabe disfrutar. Yeah.

del Empalme Radio Rock también entra el gurú, el maestro, a prestar atención a las mezclas. Empalme FM. Back and groove with my Discográficas de los ochentas. Narada Michael Wall. I want you. My feelings are sincere. So believe me. FM, buena música desde Los Palmares. Al DJ Peñita para que una de estas noches, de uno de estos años, de una de estas décadas, de uno de estos siglos, venga a colocar la música disco como esta de Stacy Redding Show, Jump to the Beat. Won't you dance with me? Come on and jump to the beat.

cambalache del Silvio. Cambalache del Silvio. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.